has estado tan cerca de mí, tan cerca, pero tan lejos a la vez. Poco a poco me fui acercando a ti, sin darme cuenta te hiciste parte de mis sueños. Tan cerca pero tan lejos. Poco a poco me fui acostumbrando a tu cuerpo, porque sin ti, amor, mi vida se empieza a apagar, porque cómo explicar tantas cosas que he guardado este tiempo. Tal vez ni yo entiendo lo que siento por dentro. No sé cómo sacarte de cuando no estás aquí, pierdo el control de mi vida. Nunca es tarde para volver a intentarlo de nuevo, ya que siempre estarán los recuerdos de esos buenos momentos. Porque sin ti, amor,